de ti no hay antes, antes de ti no hay nada, nada que cueste una lágrima, antes de ti el abismo, antes de amor hiriente, antes un cuerpo inerte, desnudo hasta el alma por no conocerte. Y hoy me llevas al cielo con un beso tibio, y no temo las nubes porque estás conmigo, y me envuelven tus brazos en un torbellino, como por arte de magia. Y tu nombre me arrastra desde el sur al norte, y en los umbrales del tiempo tu voz me responde. Y no hay amor en el mundo como el tuyo y el mío, no existe el vacío, antes de ti no hay antes. Antes de ti no hay antes, antes de ti no hay nada, más que palabras gastadas. Antes de ti el antiguo, antes un sol ardiente, antes un cuerpo inerte, desnudo hasta el alma por no conocerte. Y hoy me llevas al cielo con un beso tibio, y no temo las noches porque estás conmigo, y me envuelves tus brazos en un torbellino, como por arte de magia. Me arrastra desde el sur al norte, y en los umbrales del tiempo tu voz me responde. Y no hay amor en el mundo como el tuyo y el mío, no existe el vacío, antes de ti no hay antes. ¿Sabes? Sin ti todo es diferente. Como por arte de magia, y tu nombre me arrastra desde el sur al norte, y en los umbrales del tiempo.